no volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos, ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Buenas noches, bienvenidos. Son las 10 y un minuto de la noche. Esto es Sueños Orgiásticos. Yo soy Alex y hoy es 21 de diciembre de 2011, decimoprimer programa de la cuarta temporada y último de este año 2011. Sí, se acaba. No pinta nada mejor el próximo, pero bueno, si tenéis mucho amor y mucha alegría personal o estáis bien posicionados, pues os puede ir muy bien. Y si no, pues este programa siempre os puede ayudar. O quizá no tampoco. En el programa de hoy de Sueños Orgiásticos, todo el mundo podría esperar, más o menos, la audiencia en general, pues que hubiera, no sé, algún tipo de especial de Navidad y demás. Podría excusarme diciendo que es que no he tenido mucho tiempo, cosa que es cierto, pero ¿para qué? Si tampoco se me ha ocurrido nada original, dices, pues haces lo de siempre, que no lo haces del todo mal, que tampoco bien, pero bueno, ya puestos a hacer, no compliquemos más las cosas. Así que nada, que en el programa de hoy pues tendréis más noticias chorlas, alguna de contenido navideño, eso sí, pero eso no es por el programa, es porque la redacción de todos los periódicos se empeñan en sacar noticias curiosas acerca de Navidad. Si hubiera sido sobre playas, también lo habríamos puesto, no nos vamos a engañar. Aparte de noticias chorlas, tendremos noticias chorlas, pero más rápido, como siempre, y una pregunta de la semana, el nombre es raro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sigue igual, como la dirección de este programa, que es www.orgiasticos.com. www.orgiasticos.com. Ya sabéis que es la página web en la cual pues os avisamos cuando se han subido programas anteriores, que esperemos que no sea el caso ahora, que me estéis escuchando en diferido, así de como os avisamos de cancelaciones y demás, pero también sirve para secciones como la del noticiario, que hoy la utilizaremos, por cierto, que es una sección pues para la gente que ha crecido en una cultura muy gráfica, como es mi caso, pues veis un vídeo o una foto que acompaña alguna de las noticias. El caso es que orgiásticos.com está un poco desactualizado en las últimas dos semanas porque no hemos subido el anuncio de que está subido el último programa, o sea, de la semana pasada, pero está, ¿eh? Si vais a la sección de programas anteriores, está. Otra cosa es que no esté el anuncio, porque le quería su tiempo y no lo hemos podido poner. Pero no os preocupéis, www.orgiasticos.com. Aparte, ya sabéis que tenéis la dirección orgiasticos@orgiasticos.com para sugerencias, dudas, preguntas, amenazas, elogios, etcétera, así como para responder a la pregunta de la semana, pero eso será luego, porque antes podría no hacerlo, porque al fin y al cabo no cobro, pero dices, yo soy el director, aquí hago lo que quiero, porque al fin y al cabo el programa es mío y encima no tengo ahora mismo más colaboradores porque me están huyendo, sí, por muchos motivos, hay una guerra aquí que es impresionante, pues vamos a poner un tema musical. Podría no hacerlo, pero voy a hacerlo porque para qué romper la rutina y complicarse la vida cuando todo podría ser mucho más fácil. Así que vamos a poner un tema musical y para empezar... Y vamos a poner, a ver, tengo aquí varias cosas. Hoy tengo temas bastante, no sé, frikis en general, algunos antiguos y demás. Podría poner algo de villancicos, pero no lo voy a hacer, porque ¿para qué? Si todo el mundo lo va a hacer en todos sus programas, si es que eso está cantado, pues dices, ¿para qué? Bueno, te complicas la vida. Ya hice yo una vez aquí un villancico y no fue éxito, o sea que no pienso volver al género. Así que vamos a poner el primer tema musical y vamos a ir con Albert Neve, un tema del verano pasado, si no mal recuerdo, que es un poco así como pesado, pero de absurdo ya incluso tiene su punto, que se llama Atún con Pan. Es una... Bueno, no es house, es otra dimensión del movimiento musical. español, así va como va la cosa. Atún con pan de Albert Neve y suena aquí en Sueños Orgiásticos ahora, a las 10:05 de esta noche. Barcelona, come on. Barcelona, come on. Barcelona, come on. Barcelona. Come on. Y este era el tema que todavía incluso continúa, fíjate lo que os digo, de Albert Neve a Tu Compán, un tema así que puede estar bien los dos, tres primeros minutos para reírte un poco, pero luego no, esto no es un programa musical, pero para qué negarlo, se vuelve aburrido, cuanto no, bueno, coñazo ya. Pero bueno, eso para la gente que toma otras diversiones que no sea el puro baile por la noche de fiesta y tiene los ojos así, pues como muy grandes, pues sí, le puede ir bien y le puede resultar interesante el tema durante 6 minutos y 5 segundos. No es el caso, o como mínimo no el mío, y no creo que el de la mayoría de la audiencia de Sueños Orquestivos, como mínimo en este momento, porque si no, lo vuestro ya es grave a las 10 y 11. Bueno, el caso es que continuamos con el programa, más bien lo empezamos porque ya habéis visto que temática poco, de momento siempre pues vamos despejando el ambiente con un tema musical, pero vamos a por lo fuerte y vamos a intentar amortizar el dominio orgiásticos.com. Porque os lanzo la pregunta de la semana a la que tenéis que contestar enviando un correo a orgiasticos@orgiasticos.com. Ya sabéis, no leo respuestas de la semana anterior porque tiene mucho que ver esta con la de la anterior. Podríais decir que no me lo he currado nada y quizá algo de razón tenéis, pero también hay que reconocer el punto original, el cambio que hay en la pregunta, la sutileza que hay, y por eso leeré respuestas después de Navidad para ver si estáis contentos o no con lo que os han traído y a ver si se ha cumplido, ¿no? La pregunta de la semana que lanzo para la audiencia de Sueños Orgiásticos, bueno, en Moncada Radio, que es la que nos está escuchando ahora, lo digo porque a lo mejor siempre habrá alguna señora o algún señor, normalmente mayor, que tiene la radio encendida así de fondo sin escuchar nada porque no lo está escuchando, pero bueno, cuenta como audiencia y quizá se quede con alguna de mis palabras, pues por eso no es audiencia de Sueños Orgiásticos porque no lo hace voluntariamente, tiene la radio todo el día puesto, pero bueno, tiene Moncada Radio, que ya es meritorio que alguien que está distraído tenga Moncada Radio puesta, tal y como están las cosas. Bueno, que me enrollo. La pregunta de la semana es perdón, ¿qué queréis que os traigan los Reyes Magos? ¿Habéis echado la carta ya o qué os esperáis que os traigan? Pues si no la habéis echado, la vais a echar. ¿Esperáis algo o ya desesperáis? Porque a lo mejor nadie os quiere. Puede ser, es una posibilidad. Pero bueno, espero que os traigan muchas cosas y si no, da igual, contároslo todo luego después de Navidad. De momento, simplemente enviar vuestros deseos, que nosotros encantados aquí en Sueños Orgiásticos de rellenar tiempo de estos 60 minutos, que a veces son muy cortos y a veces muy largos, depende de cómo se tenga el día, con vuestras peticiones, vuestras sugerencias, vuestras ideas y vuestras cosas en general. Y ahora, pues, si lleváis tiempo siguiendo lo que viene siendo el programa Sueños Orgiásticos, pues os podríais imaginar qué sección viene, qué sección viene ahora mismo. Lo que pasa es que podría cambiarla, obviamente, porque podría hacer muchas cosas en este programa, muchas de ellas que no las hago, pero no, nos vamos a por la sección de noticias rápidas, que ya sabéis que es igual que la de noticias chorras, porque son noticias muy chorras, pero en un formato mucho más rápido para que puedan ser pasadas más fácilmente por alto, aunque no tan bien digeridas, según cómo se mire, porque claro, aquí todo tiene su contrapunto. Vamos a amortizar la banda sonora, ¿eh? No es que tengamos los derechos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hizo un globo con el chicle y se voló media cara. Sí, resulta que un hombre, Vladimir Likonos, de 25 años, que murió el pasado sábado en su casa, la verdad es que la noticia es un poco trágica, pero ya se sabe que todas estas noticias trágicas que contamos aquí tienen un trasfondo un poco cómico, en su casa, luego de que el chicle que estaba masticando explotara dentro de su boca y le arrancara la mitad de su cara. O sea que es impresionante. No continuamos comentándolo porque es una noticia rápida. Pero bueno, que sepáis que a partir de ahora deberíais masticar el chicle con muchísimo más cuidado. Gladly, anguila picarona se metió en el pene de un chino. Sí, sí, parece chiste fácil o humor amarillo o como lo queráis decir, nunca mejor dicho, pero no, se ve que la noticia es real. Resulta que es bastante común, sobre todo en China, también en muchos otros sitios y seguramente se puede conseguir aquí, bañarse con anguilas, porque se ve que eso pues va bien para la piel, la rejuvenece y demás. Pero bueno, una anguila se despistó un poco y fue a parar a rejuvenecer una piel que a lo mejor ya estaba bien así. Lo vería más arrugado de lo normal y diría, pues vamos ahí. Pero no, no era lo idóneo. Se ve que esa anguila pues estaba bien pagada y se estaba esmerando. Hablando de personas que cobran, empresa alemana premia a sus empleados con prostitutas. Resulta que una empresa alemana, de Alemania, obviamente, pues ha tenido por bien de gratificar a sus empleados con una bonificación no estrictamente salarial, sino en carnes, nunca mejor dicho. Una iniciativa curiosa, aunque no sé por qué, no me resulta novedosa. Decir touch me baby después de esto, tócame chica, pues ha quedado un poco curioso, pero no era mi intención ni muchísimo menos, ¿eh? Esto no estaba previsto. Ay, cómo está el mundo. Si es que no puede ser. Bueno, seguimos en sueños orgiásticos y vosotros, que sois muy listos, no lo digo a mal, sino a bien, muy astutos, podríais pensar, audiencia de Sueños Orgiásticos o de Moncada Radio en general, que ahora tocaría el segundo tema musical de la noche. Pero no, no va a ser el caso, porque tenía muchas ganas de contar una cosa, porque decís que estoy poco navideño, o podéis pensar que lo está hoy. No sé si lo decir, porque desde que no está Estela, pues no leemos los correos electrónicos en directo, sino que si me lo enviáis, lo leo luego, y cuando yo sepa si pensáis que estoy muy o poco navideño, pues ya se habrá acabado el programa de hoy, 21 de diciembre, pero al no poner villancicos podríais pensar, ¡buah! Que eso sería, es esta. Nosotros que somos tan cristianos, pues necesitamos una dosis de Navidad. Pues yo, antes de poner un tema musical, que he dicho, no voy a poner ningún villancico, pues voy a daros esa dosis de Navidad que necesitáis para el cuerpo con la siguiente noticia. Un juez se declara incompetente para juzgar al rey Baltasar. Sí, amigos. Un juez de Huelva que se declara seguidor aférrimo del rey Baltasar ha archivado una denuncia contra el rey mago por un caramelazo que sufrió la denunciante durante una cabalgata y argumenta además una posible falta de jurisdicción para poder juzgarlo porque desconoce la nacionalidad del denunciado. Sí, no sé, sabe, todo el mundo sabe que es el negro de los tres reyes magos, pero esta gente pues vivirá en algún tipo de paraíso fiscal porque no se conoce bien los límites de esa zona por la que vienen, que ahora no me acuerdo el nombre que se utiliza, pero que no se refiere a ningún país, sino que es una zona geográfica muy amplia. ¿Qué le vamos a hacer? Entiende que habría que determinarse la nacionalidad de su majestad. El juez. En el auto de archivo, el titular del juzgado número 4 de Huelva, Javier Pérez Minaya, hace constar la existencia de posible causa de abstención para juzgar al rey Baltasar, indicando que, sin poder ciertamente afirmar que existe una amistad con el denunciado, eso dice el juez, no lo van a decir si no, reconoce que este, con el concurso de los reyes Melchor y Gaspar, los otros dos, los blancos, le han venido ofreciendo presentes cada 6 de enero desde que tenía uso de razón. Y si eso no es comprar a la justicia, dime tú qué es. Sin embargo, considera oportuno no formular abstención, dejando libertad a la parte para que, si lo estima oportuno, pueda recursar, y ello por considerar que, tal vez, la persona denunciada no sea en realidad el propio rey mago Baltasar, que me dices, sino otra persona, pues alguna duda puede suscitar a este respecto en la denuncia cuando, tras resaltar en letra de gran tamaño y negrita que se dirige la acción penal contra el rey mago Baltasar, indica que se refiere a la persona que representaba él mismo en la cabalgata. ¿Qué me dices? ¿Que el de la cabalgata de mi pueblo es un farsante también? No, estoy apesumbrado, la verdad. Asimismo, aborda Pérez Minaya una posible falta de jurisdicción y de competencia, pues de no existir dudas en el que el denunciado fuera el propio rey Baltasar, podría darse un supuesto de inmunidad de jurisdicción, que conforme a la LOP impediría la acción de los tribunales españoles. Por ello, entiende que habría... Por ello entiende que habría que determinarse la nacionalidad de su majestad, pues siendo notorio que procede de Oriente, hace más de 2000 años que no se resuelve la polémica en torno a su verdadero país de origen. Que la verdad es que para tener más de 2000 años, el rey Baltasar parece que se conserva muy bien. No sé si es Botox, pero creo que es como mínimo una tecnología mejorada. Explica además el juez que la participación en determinados acontecimientos colectivos, como puede ser el de la cabalgata de reyes, supone el consentimiento o la aceptación de riesgos mayores o menores que esa participación conlleva. Vamos, que si te llevas el caramelazo porque vas a coger caramelos, tampoco te quejes porque ese te lo has llevado tú, en toda la frente, pero te lo has llevado. En este sentido... asegura que no es concebible una cabalgata de reyes magos sin que en la misma se arrojen caramelos a los espectadores, donde cada una de las carrozas, al igual que no es concebible una fiesta de carnaval sin disfraces. Bueno, es el juez se prodiga mucho. Finalmente dice que, por tanto, considera que sin perjuicio de que, siendo indiscutible el derecho de la denunciante a ser resarcida por sus lesiones, si efectivamente la sufrió y si concurren todos los requisitos legales, el ámbito propio para ello no es el derecho penal, sino el contencioso administrativo, pues se trataba de un tema de responsabilidad patrimonial de la administración, en este caso el Ayuntamiento de Huelva, que es el que organiza la cabalgata. Vamos, que pague el Ayuntamiento y no la persona propiamente dicha, porque pobre rey Baltasar, encima que te trae regalos todos los años, como mínimo al juez es así, a lo mejor a la denunciante no, y ya le tiene manía de hace tiempo, pues si te llevas un caramelazo después de tanto recibir caramelos, tampoco pasa nada, no es tan grave. O a lo mejor sí, pero bueno, me pongo en la visión del juez. Noticia curiosa, sino cuanto menos. Bueno, ahora sí vamos a poner un tema musical, el segundo de la noche, porque creo que es oportuno hacerlo en este momento y no en otro, aunque podría serlo también, pero no, lo prefiero en este. Y vamos a volver a un clásico, porque hoy estamos poniendo música rara. Este no es el caso, porque es un tema que hemos puesto en alguna ocasión, pero bueno, en la línea de lo que estamos últimamente. No encaja tanto y es un poco más viejo, pero dan ganas de ponerlo, que es el tema de Without Me de Eminem, desde el tercer disco de Eminem Show, que últimamente ha levantado mucha polémica en torno a mi persona, porque lo tengo de melodía del móvil, así que la vamos a poner y nos vamos a dejar de historias. Without Me de Eminem. Se va, se le escucha. noche hablar, paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada. Alegria, aquest any no em queden forces per més. Ho intento, però em nego a viure una mentida, que aquest any no estaré amb tu per Nadal. Fugiré de tanta merda al voltant. És fàcil entendre'm, però tu només t'importa gastar poc i arribar a final de mes. Demanes, demanes, i jo sempre... Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Este era el segundo tema musical de la noche de Eminem, Without Me, desde su tercer disco de Eminem Show. Disculpad las molestias, querida audiencia de Sueños Orgiásticos, que durante aproximadamente un minuto, minuto y medio, no ha habido señal del programa y hemos tenido que poner la música de serie de Moncada Radio, no la música que luego pondré cuando acabe el programa, por si no hay programa luego, que no lo sé. Porque está grabado eso, pero bueno, ay, no, a lo mejor no lo sabíais. Disculpad las molestias porque ha habido un problema propio, ¿no? Con el portátil este, el netbook, que no hay quien lo entienda y ha tenido un pequeño problema con el sistema de seguridad y demás. Lo que tiene utilizar un ordenador que no es mío y que debo devolver desde hace mucho tiempo. No es un robo, ni mucho menos, pero a estas alturas ya podría considerarse casi como tal. Espero que Adri, si me está escuchando, sepa que se lo voy a devolver de inmediato, como dije hace un año. Claro que sí. No, que sí, que tenemos que quedar y hay que devolverlo. Que no me está escuchando, pero bueno, yo lo digo por si acaso. Por si tienes ahí infiltrados o lo que sea. Y bueno, ya es, creo, momento de ir a por la noticia que necesitáis tener delante, el noticiario. Ya sabéis, tenéis que ir a www.orgiásticos.com. En la parte de la derecha tenéis el noticiario, porque veréis un vídeo muy curioso que hemos subido, que he subido hoy. Esta tarde para el, digo el hemos porque siempre queda como mejor, ¿no? Pero ¿para qué? Sí, lo estoy haciendo yo todo aquí. No porque sea el único que trabaje, sino porque es que soy el único que está. Sí, en el programa, en definitiva, en general, vamos. No quiero dar ni pena ni me estoy haciendo churro, pero bueno, las cosas son como son. ¿Y qué le vamos a hacer? Y es así, punto. Así que ir a orgiásticos.com, el apartado de la derecha, el noticiario, porque veréis un vídeo muy curioso en el cual la noticia prácticamente no hay casi que comentarla, que es la siguiente. Ya ves el vídeo, ya pues te lo ves venir, y es que un carrito se lleva por delante a 7 personas en un estadio de Texas, en Estados Unidos. Se ve que, mira, alguien no le puso freno y pasó lo que pasó. No hay mucho que comentar aquí. Donde sí que hay que comentar es en nuestro nuevo nombre raro de hoy. Nombre raro, la sección de heráldica, que queda mejor, ¿no? Donde nos remontamos a la ancestralidad de los nombres que comentaremos, que no son precisamente nombres que te encuentres mucho, no sé, estadísticamente, en una clase de primero de eso, por decirte algo, pues no te encuentras muchos de estos normalmente aquí, como mínimo en España, pero bueno, que es curioso comentarlo, cuanto menos, ¿eh? No quiere decir que es para reírse de ellos, Pero bueno, a veces tampoco queda mucho remedio. Como mínimo de sus padres, que son los mayores culpables de esto, ¿no? O los mayores responsables, tampoco hay que decir culpables. Porque con el nombre que venimos hoy a Sueños Orgiásticos, podríamos decir que sí, nos hemos quedado bien a gusto y tan panchos. Porque hoy analizamos el nombre de Jucundo. Sí, amigos, lo habéis oído bien, Jucundo. Que podría dar lugar a muchas mofas, incluso intentos de rima, que a lo mejor parecen más fáciles de las que son y luego no se ven tan claro, pero bueno, cuanto menos es un nombre raro. Porque sí, Jucundo es así. Según nuestra primera fuente que utilizamos normalmente en Sueños Orgiásticos para hablar de nombres, Jucundo es un nombre de origen latín, que significa lo que alegra, que lo que alegra no es precisamente su nombre. Perdonad, pero estaba, no sé, siempre acabo pasándome así porque, bueno, al menos ya no cometo el error grave de meterme con colectivos grandes que me puedan escuchar, ¿eh? Pues porque si hablo mal de el nombre de Jucundo, pues no sé si alguien lo ofenderá, pero es más difícil. No, según la segunda fuente que nosotros normalmente utilizamos en Sueños Orgiásticos, Jucundo no existe o no se han parado a pensar si existe. Pero hemos encontrado una parecida que habla de una manera muy similar a esta fuente y que para ellos Jucundo pues es lo más normal del mundo. Y respondiendo a la pregunta ¿quiénes son?, dice que Jucundo son personas que emanan calma, tranquilidad, armonía. Vamos, es del estilo del otro, quizá menos abstracto, pero vamos, por ahí. Sus cualidades, su seriedad, su conciencia respecto a las responsabilidades profesionales como familiares, los tranquilizan y hacen que sean apreciados. Sí, perdón. Están motivados por la necesidad de agradar y de complacer. El 6 kármico puede brindarles, que no sé lo que es, pero queda muy bien, puede brindarles una tendencia a tomar obligaciones y compromisos, especialmente en el plano familiar. La mayor parte del tiempo tienen un temperamento escrupuloso, a menos que tomen muy raramente el camino inverso, o sea, o son o lo uno o lo otro, escapándole a sus responsabilidades y ayudados por una gran potencia de trabajo, sobre todo si nacieron un 22 o poseen un camino de vida 22, que no sé tampoco qué es, pero queda muy bien. Si estas grandes ambiciones, ayudados por una gran potencia de trabajo, sobre todo si nacieron... Si estas grandes ambiciones no son factibles, vivirán bajo las vibraciones del 4, que son más simples y mucho más tranquilizadoras, supongo que porque el 4 pues está por debajo del 6, no sé, y antes está el 5, que incluyen estabilidad, seriedad, racionalidad, fidelidad, rutina, reflexión, franqueza, testarudez, perfeccionismo, incluso puntillismo. De niños en general son muy buenos. Sí, todos los niños son muy buenos, salvo cuando se meten contigo, claro. Cuando han elegido el camino de la madurez, por eso se les debe dar responsabilidades importantes rápidamente, como así también inculcarles la conciencia del trabajo, aunque sabiendo que son hipersensibles o inquietos, se tenga ganas de protegerlos. Si viven el 22, pueden ser extravagantes, con ideas originales, un espíritu inventivo, creativo o precursor, pero esto también puede traducirse a través de problemas nerviosos importantes. Impresionante la vida más compleja que tienes como mínimo si te llamas Jucundo. ¿Qué les gusta a los Jucundo? Les gusta la compañía, son partidarios de la cooperación, la asociación, que es tres cuartos de lo mismo, los intercambios también y la colaboración, vamos, has dicho lo mismo en cuatro palabras diferentes, prácticamente. Para ellos, la esfera afectiva es importante. Son tiernos, aunque no exterioricen mucho sus sentimientos. O sea, te lo tienes que creer que son tiernos. También poseen un sólido sentido de la amistad, ¿eh? Que es eso que tienes con un amigo, si sabes lo que es. Intuitivos, imaginativos, impresionables, necesitan soñar y de vez en cuando muestran un cierto desgano. Eso no creo que exista, será una cierta desgana, pero bueno, si estos lo dicen, que parecen muy preparados, será desgano. Sentimentalmente buscan su alma gemela y se muestran conciliadores, flexibles, dependientes, ingenuos e influenciables. Yo me pregunto, si te llamas de otra manera, ¿qué tipo de vida tienes? Porque Jucundo se lo ha quedado todo, pero bueno, más que otros nombres que hemos tratado aquí incluso. ¿Qué hacen los Jucundo, no? De momento hemos dicho quiénes son y qué les gusta, que es muchas cosas todo eso. Pues también hacen bastante. Pueden darse muchos cambios en su existencia, aun cuando busquen la estabilidad. Están motivados por su ambición, que no necesariamente está vinculada al ámbito material. Por eso se inclinarán por las siguientes carreras. Alto ejecutivo, que eso obviamente no está vinculado al ámbito material, que va... Agente del gobierno, mediador, humanista, asesor, político, astrólogo, director de asuntos internacionales y, si la vida les permite, vivir su número 22, por supuesto. Si no, profesionales, científicos. Claro, porque tienes que vivir el número 22, eso es así. Si no, no sé exactamente, pero bueno, eso es una cuestión astrológica, que da igual. Si no, profesiones científicas o vinculadas con la tierra, con los animales, ecólogo, minero, con los animales, no sé. Con la tierra, sí. Horticultor, agricultor, herborista, ingeniero o físico, entre otras cosas. Profesiones artísticas o relacionadas con el gusto, restauración, gastronomía o la estética. Vamos, que puedes hacer de todo un poco o nada en concreto. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que está claro es que si eres Jucundo tienes muchas oportunidades. No sé si tienes la vida clara, pero tienes como mínimo muchas oportunidades. Y bueno, antes de finalizar con las últimas noticias de esta noche de miércoles en Sueños Orgásticos, que quedan un par o tres por comentar, vamos a por el último tema musical de la noche, que sí, porque tiene que haber un primero y un último siempre, ¿no? A veces hay un segundo que está entre medio. Y vamos a ir con alguien más recurrente en las últimas semanas de Sueños Orgésticos para que nos volvamos a habituar a lo normal, pese a que no es un tema de los más nuevos. Es el tema de Anthem, de Pitbull y Lil Jon, y suena aquí en Sueños Orgésticos. De Anthem significa el himno. Lo digo porque lo descubrí no hace demasiado y me sentí orgulloso de decirlo. Mami, el negro está rabioso, él quiere tu azúcar y tú no se lo das. No sé qué quiere exactamente que le den a Pitbull, pero bueno, no es tampoco demasiado relevante porque al no ser esto prueba musical, ni de análisis gramatical, sintáctico, ni de sentido de las frases, porque aquí he sentido poco, pues no vamos a entrar más. Era el último tema de la noche, de Anthem, de Pitbull y Lil Jon, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Antes de seguir ya con las últimas noticias de la noche, me gustaría comentar una, pero fuera del marco de noticias chorras, porque la noticia no es chorra en sí misma, ¿vale? Aunque tiene su curiosidad, ¿vale? Es porque es muy curiosa, pero sobre todo me llama la atención un comentario, ¿no? Porque cuando ya te fijas en cosas ridículas, acabas viendo cualquier cosa. Una noticia en internet dice: canibalismo en la televisión holandesa, ¿vale? Lo leo desde el portal de La Vanguardia. Cosa relevante porque luego os diré por qué exactamente, ¿no? Canibalismo en la televisión holandesa. Dos presentadores de un programa decidieron comer la carne del otro frente a frente, frita y ante las cámaras. Resulta que en un programa de la televisión holandesa, que ya sabéis que los holandeses van como muy avanzados para muchas cosas, no sé si eso es muy bueno, porque una cosa es tampoco ser un antiprogreso y otra es que creas que el progreso te puede llevar a según qué cosas, porque por ejemplo estaban pendientes de la legalización de un partido pederasta hace unos años en Holanda, pero bueno, eso es otro tema. Resulta que en un programa en televisión los presentadores decidieron quieren decidir que hacer un programa de televisión en el cual los dos presentadores se extraen un trozo de carne de la espalda cada uno, ¿vale? Carne jugosa, así, sobrante, no es algo demasiado asqueroso en el sentido de que no se van a quedar muy mutilados, pero bueno, es curioso. Y esa carne se fríe por un chef, ¿vale? Y cada uno se come la carne, pues, del otro. Esa carne antes no va a ser aderezada con nada más que con aceite de girasol, ¿no? Que es con lo que se va a freír la carne. O sea, no lleva aderezo, ni sal, ni nada. Entonces, claro, eso suscita polémica y mucha gente pues escribe comentarios del tipo: qué barbaridad, qué vamos a hacer, a dónde estamos llegando, dónde va nuestra civilización. Pero me llama la atención el comentario de un internauta que, a ver si lo tengo por aquí cerca, no lo tengo por aquí cerca, pero bueno, es igual, no sé cómo se llama, pero bueno, lo podéis buscar, ya no está en la primera página, a lo mejor ya ha pasado a la segunda o a la tercera, porque ha recibido muchos comentarios esta noticia, que dice: ¡qué barbaridad! ¿Cómo se le ocurre freírlo con aceite de girasol y no con aceite de oliva? Sí, porque estamos, mira, me ha quedado ahí bien el corte y todo. Porque estamos llegando a un punto en el cual ya, pues, eso es lo importante. ¿Qué le vamos a hacer? Si hay canibalismo en la tele holandesa o no, pues mira, si total, si les gusta, pues allá ellos, ¿no? Todo por el share, por la cuota de audiencia y demás. No, hombre, hay límites, pero joder, vete a saber tú. Ay. Bueno, vamos a por nuestras noticias normales, bien contadas y escritas en papel, o bueno, impresas en papel por mí, que no redactadas por mí, porque no quiero ser presuntuoso, pero seguramente podría redactarlas mejor en muchos casos, podría leerlas y corregirlas, pero eso sería demasiado trabajo para sueños orgiásticos. Intentó robar un banco cerrado hace 17 años y fue atrapado. La Corte de Justicia de la ciudad alemana de Osnabrück condenó a 7 años de prisión a un hombre que intentó asaltar un banco vacío con un arma de juguete y tomó de rehén a una persona que pasaba por el lugar. Sí, amigos, sí que pensabais que lo habíais visto todo, pues no lo habéis visto todo. Y encima esta vez nos llega desde un país no típico en estas cosas, porque no es Holanda, como comentábamos ahora y hemos comentado muchas veces, que tiene un efecto quizá, pues, la permisión, ¿no?, de la marihuana y demás. Ni tampoco es ningún país americano, hispanoamericano en general, ni es Australia, no, es Alemania, donde se supone que son tan serios y tan astutos. Nos tienen que sacar de la crisis, entre otras cosas. O sea que imagínate cómo vamos. El hombre ingresó al edificio, o eso creemos, que nos tienen que sacar, sin advertir que el banco estaba cerrado hace 17 años y que allí funcionaba un centro de atención fisioterapéutico. Cuando se dio cuenta del error, tomó de rehén a una transeúnte y la obligó a retirar dinero de uno de los cajeros automáticos instalado en el lobby del edificio. Por otra parte, este tipo de noticias nos confirma que los alemanes, en el fondo, sí, son personas muy preparadas, muy astutas, porque este hombre llevaría como mínimo 18 años preparando este robo y por eso pues no sabía que entre tanta elucidación pues habían cerrado ya el banco. Eso podría ser una explicación. No terminó allí el día del ladrón más tonto del mundo, como lo bautizó la prensa local. Luego de quedarse con los 400 euros, que es un bote un poco inferior a lo que seguramente hubiera captado si el banco todavía existiera, y de huir en el auto de la rehén, lo dejó abandonado a pocas cuadras. En el asiento trasero quedó la pistola de juguete, cubierta con sus huellas digitales. Cuando fue apresado, el ladrón confesó y ahora deberá pagar 7 años encerrado debido a otros 22 crímenes cometidos en los últimos años. Como sean igual que este, lo llevamos mal. Yo lo condenaba ya perpetuamente por tonto. No, que es broma. Lo llevaba a algún programa. No sé, Sálvame o lo que sea. Y la última noticia del día nos dice que esta no tiene tanto interés. Quizá como la anterior, puede que sí, según para aquí, pero bueno, es curiosa todavía, aún así. Un miembro de un jurado manda al traste un juicio por tuitear en la sala. Para que vean, luego dicen que no, pero las nuevas tecnologías nos están llevando a una espiral que está destruyendo el mundo desde sus cimientos. El Tribunal Supremo de Arkansas ha determinado que un hombre condenado a muerte por homicidio merece otra oportunidad. Mira, si le ha caído otra vez, breva, nunca mejor dicho, vaya suerte ha tenido, porque un miembro del jurado tuiteó durante el juicio, informó la cadena televisiva CBS. También, qué exigente son esta gente. Erickson Dimas Martínez, para lo que quieren, que luego son como son, fue condenado a la pena capital en 2010 por el homicidio de Derrick Jefferson, de 17 años, y a cadena perpetua por la comisión de un robo. Sus abogados apelaron la sentencia alegando que un miembro del jurado estuvo tuiteando durante el juicio y desoyendo así las órdenes específicas del juez que no se realizara ningún tipo de comunicación sobre el caso. Otro miembro del jurado, según la defensa, se había quedado dormido. Este ya había ido por una vía más tradicional en los juicios. El Tribunal Supremo del Estado de Arkansas determinó que debido a la naturaleza de Twitter como red social, los tuiteos del jurado identificado como Randy Franco constituyen discusiones públicas. El juez Donald Corbin expresó su preocupación de que, con los teléfonos de alta tecnología, cualquier miembro de un jurado puede acceder a Internet y además usar las redes sociales también puede descargar indebidamente información sobre los casos ante un juicio. Las autoridades del condado Benton tendrán que fijar fecha para un nuevo juicio contra Dimas Martínez. Todo esto está muy bien y es normal que el juez se enfade y quiera cancelar el juicio, pero yo digo yo, no sé si es posible, pero ¿no sería lógico y relativamente sencillo hacer que todo el mundo dejara su móvil? Es decir, si entras en la sala, tuvieras que dejarlo en una, no sé, tiene un nombre, ¿vale? En una, joder, donde pones una monedita y cierras y eso, ¿sabes? Ahora no me acuerdo el nombre, parezco tonto, quizás sea también el caso. Pero bueno, ya sabéis dónde digo. Quiero decir, eso es fácil, pones detectores, tíos que de seguridad ahí diciendo esto no lo puedes entrar y lo metes dentro. ¿Qué problema habría? Pero no, en Estados Unidos es más fácil cancelar un juicio y luego cuestionarse lo difícil que sería impedir que la gente se comunique en redes sociales. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya con este tema damos por concluido el programa, la emisión de Sueños Orgiásticos de hoy, 21 de diciembre de 2011, decimoprimer programa de la cuarta temporada y último de este año 2011, que no de la temporada, porque la temporada es 2011-2012, desde septiembre, octubre hasta junio, o sea, todavía hasta junio en principio seguimos, si no cierran Moncada Radio antes, como puede ser que pase, porque en esta incertidumbre y esta zozobra existencial que nos cierne la crisis, pues puede pasar cualquier cosa, pero esperemos que no pase, que haya como mínimo 12º programa de Sueños Orgiásticos, como me estoy alargando. Pues nada, que hasta el año que viene, espero que los Reyes Magos os traigan muchas cosas y que los contéis y que lo contéis enviando correos a orgiasticos@orgiasticos.com. Visitar la dirección, la página web de internet oficial de Sueños Orgiásticos, que es www.orgiasticos.com, para consultar este programa que subiremos en breve, como todos los anteriores. Y nada más, solo comentar también que uno se perdió, el de hace 2 semanas, ya comentaré algo al respecto, ahora no tenemos tiempo, simplemente decir que nada más, feliz año nuevo a todo el mundo, feliz Navidad de antemano, volvemos aquí en 3 semanas, ¿vale? Para el 11, pero estoy haciendo cuentas, así. Si para el 11 de enero volvemos dentro de aquí a 3 semanas, o sea, 2 semanas sin programa, espero que podáis sobrevivir. Y nada, moncadaradio.com, 104.6 FM, Sueños Orgiásticos, son las 10:59 de este miércoles, hasta dentro de 3 semanas. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Yo soy Alex, encantado de haber pasado este 2011 con vosotros, que ha sido durillo, pero os podéis consolar pensando que el año que viene será mejor, que iréis al gimnasio, que dejaréis de fumar y todas esas cosas que a principios de enero todo el mundo se cree. Buenas noches y feliz Año Nuevo.